Cerramos nuestros ojos. Te damos gracias, nuestro Dios, por darnos la oportunidad de seguir militando en tus filas, ser parte de tu ejército, el ejército que tú has salvado. Te agradecemos, nuestro Dios, porque el día de hoy permanecemos en la verdad para vida eterna, Padre. Tú nos has traído a tu reino y nos estás capacitando para laborar en tu reino, para servirte de una manera que a ti te agrada, Dios. Nuestro Padre en el cielo y en la tierra, rogamos que tu Espíritu nos ayude a quitar todo afán que esté delante de nosotros en este momento. Que por estas horas que vamos a escuchar tu palabra, que vamos a alabarte, que vamos a meditar en tu palabra, en tu verdad, tu Espíritu borra de nuestra mente todas las preocupaciones de este mundo, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestros hijos, cualquier cosa que estorbe para alabarte correctamente, Dios. Pedimos también tu perdón porque seguimos pecando, Dios. Seguimos pecando muchas de las veces deliberadamente, Padre. Pedimos que tu Espíritu lleve todas esas impurezas delante de ti. Y agradecemos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, el cual está a tu diestra intercediendo por los justos, por nosotros, Dios. Padre, pedimos en el nombre de Cristo Jesús que bendigas a tu pueblo. Bendice a esta manada pequeña, Padre, para que podamos seguir creciendo a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Que nunca olvidemos de dónde nos has traído y a dónde nos llevas hasta tu presencia bendita, Padre, y que podamos ser agradecidos todos los días de nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estudiar el día de hoy la soberanía de Dios. El atributo que vamos a ver el día de hoy es la soberanía de Dios. Vamos a ver 6 puntos de la soberanía de Dios. Quise la quincena pasada quise hablar de Daniel, de la figura del sueño de Nabucodonosor, donde Nabucodonosor le habla a Belsasar, a Daniel, le habla para pedirle que interprete un sueño. Daniel le cuenta, Nabucodonosor le cuenta el sueño a Daniel. El sueño representaba el árbol que era muy muy grande, el árbol que se veía hasta los confines de la tierra. Ese árbol era Nabucodonosor mismo. Dice que ese árbol creció tanto que su follaje era hermoso y que su fruto era en abundancia. Tanto era la abundancia de Babilonia que Nabucodonosor y Babilonia misma, por su economía, todas las naciones de la tierra se acercaban a ellos. Aún los aves, aún los animales están bajo el cuidado y el resguardo de Babilonia en el sentido político, en el sentido económico. Daniel le da la interpretación del sueño, le dice: Nabucodonosor, ese imperio que tú has creado, aparentemente, como dice el versículo, como dijo él, todo lo que yo he hecho, por eso fue que cayó. Ese sueño para Nabucodonosor representaba una advertencia de Dios: arrepiéntete y reconóceme en todos tus caminos, como le dice al hombre en general. Ese árbol es tu reino. Es el imperio babilónico, eres tú, todo el mundo te conoce, todo el mundo te respeta, pero tienes que reconocer la soberanía de Dios en tus caminos. Tienes que reconocer que todo viene de parte de Él Nabucodonosor al año, porque pasaron 12 meses, se olvida. Nabucodonosor se olvida de que se le dio una advertencia, un sueño, una visión. Se olvida de ello. Y estaba caminando por sus palacios y dice, oh, cuán grande he hecho yo este reino. En cuanto él piensa de esta manera tan soberbia, Dios le cumple la profecía, le cumple la visión, le cumple lo que ya le había advertido. En ese momento tumba el reino de él. Más bien tumba a Nabucodonosor del reino, porque el reino continuó. Y la parte del sueño es que lo iban a hacer como un animal. Él comía como animal, como lobo, como animal. Él comía carroña, él comía vegetales. Y todo era para que reconociera. Cuando él empieza narrando la historia, está alabando la soberanía de Dios. Cuando él termina la historia, termina alabando la soberanía de Dios. Por eso fue el tema de hace 15 días. Y el tema de la escuela dominical, que fue la voluntad de Dios, hace 15 días y hace un mes, tiene mucha relevancia o tiene mucha referencia con la soberanía de Dios. Porque podríamos decir que la soberanía de Dios es la voluntad de Dios. La superomnia, la omnivoluntad de Dios. ¿Qué quiere decir omni? Recuerden ustedes, la palabra viene, es un arreglo del latín. Omni quiere decir todo, la toda voluntad de Dios. Omnivoluntad, omnivoluntad, la voluntad de Dios. Dios es soberano, porque si Dios decretó, si no fuera soberano, si Dios decreta, él solamente fuera un escriba. Si dice Dios, yo voy a planear cómo van a ser las cosas, él lo puede hacer por su omnisciencia, por su todo conocimiento de los eventos. Y él puede hacer un arreglo, pero no lo puede ejecutar porque no es soberano. Para poder decretar algo, para hacer tu voluntad, tienes que ser soberano. Es por eso que introduje la voluntad de Dios primero que la soberanía. Todos tienen, en un sentido, todos, la mayoría, tiene el mínimo sentido de lo que significa la soberanía, lo hemos visto. No hay predicación en este púlpito, y no hay predicación en la sana doctrina allá afuera, todos los de la sana doctrina. No hay predicación que no se hable, no hay día que no se hable de la soberanía de Dios, no hay día que no se hable. Es una doctrina sumamente complicada de explicar. Mi intención no es ser profundo ni ser un erudito en la materia, porque si intentara yo hacerlo, desde ahí estoy muy mal. Es complicadísimo explicar la soberanía de Dios. Más adelante veremos, aquí hay un anexo. Pero no, el tema que se anexa a este, que es la responsabilidad del hombre, el día de hoy no nos compete. Siempre que se predica la soberanía de Dios, casi siempre o siempre se tiene que predicar junto o estudiar o enseñar junto la responsabilidad del hombre. Eso es un equilibrio, es todo el consejo de Dios, pero hoy únicamente vamos a ver la soberanía de Dios. Es una doctrina muy complicada de enseñar, pero sobre todo, veremos durante su desarrollo, sobre todo, lo más complicado es aceptarla. Tengan esto en mente. Siempre predicamos la soberanía de Dios, pero nos hemos dado cuenta, en nosotros y en la iglesia o en los que se congregan, aceptamos que Dios es soberano, pero nos pasa algo y ya no queremos aceptar la soberanía de Dios. Intelectualmente entenderla, ya todos lo conocemos, ya siempre lo hemos hablado, pero hoy es buen día para reflexionar un poquito más. Hasta este momento, yo que conozco de la soberanía de Dios, en mi mente que está plasmado, punto número 2, hasta este momento de lo que me ha pasado, he aceptado la soberanía de Dios. Porque la he escuchado mínimo 300 veces, la he leído en toda la doctrina histórica, va a predicar eso, pero la he reconocido, la he aceptado. Un ejemplo, en Irapuato se predica mucho la soberanía de Dios, en todas las iglesias, pero ahí se predica muchísimo la soberanía de Dios. El hermano Gerardo predicaba la soberanía de Dios a su esposa, a sus hijos, a los congregantes. El hermano Gerardo reconocía la soberanía de Dios, pues Dios en su soberanía hace un mes se lo llevó. Hace un mes murió el hermano Gerardo a los 40 años, dejando un hijo de 15 años y otro de 4, de 6. Así, la esposa de 40 años. Él predicando, él trabajando para, iba a predicar a Morelia, predicaba en Irapuato. Le duele un músculo, ya lo habían platicado, le duele un músculo, un hombro, va a hacerse una cirugía leve y se muere en la cirugía. Así. Su último mensaje fue: oren mucho por mi esposa y por mis hijos. Sabría, quizás no parece ser que sabía, o sea, quién sabe, bien extraño. Y yo platicaba con los hermanos de Irapuato, predicamos y predicamos la soberanía de Dios, pero cuando aquí, en ese momento con lo de Gerardo, ahí se aplica la soberanía de Dios. Ahí es donde, a ver esposa, ¿qué dices de eso? A ver hijos, ¿qué dices de eso? Y es una muerte. Y lo mismo me podría pasar a mí. O sea, lo mismo le puede pasar a cualquiera. ¿A cualquiera? Por eso es que debemos de andar en estos terrenos. A veces los hablamos con ligereza. Y nosotros como predicadores ya he aprendido a andar un poquito más despacio, un poquito más atientas en el tema, porque yo siempre lo he comentado, y en cuanto he crecido más en la obra de Dios, me he dado cuenta que al momento que tú estás bien, dime lo que quieras, predica lo que quieras. Todo es bonanza, como Nabucodonosor. Todo es abundancia, decía Nabucodonosor: mira mi palacio, mira mi imperio, mira mi reino, las siete maravillas del mundo, la economía en Babilonia, todo gracias a quién, al rey Nabucodonosor. Ahí él decía: prediquen lo que quieran. Cuando todos estamos bien en este momento, predica la soberanía de Dios. Pero cuando estamos en la tribulación, en la enfermedad, en la injusticia, ahí es donde recordar que Dios hace lo que quiere con sus criaturas. ¿Ven? ¿Qué quiere decir la soberanía de Dios? Que Él es el único. Vamos al punto número uno. Punto número uno, el significado de la soberanía de Dios. Antes de ir al punto, vamos a los salmos. Nuestro texto base, o nuestros textos bases, son Salmo 135:6. Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esta declaración del salmista es una declaración absoluta, porque los atributos de Dios, las cualidades de Dios, son absolutos. Son incomprensibles y incalculables también, pero son absolutos. Dice el salmista: todo lo que Jehová quiere. No da cabida a decir algunas cosas de las que Jehová quiere, las hará. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Dónde? En los cielos, en lo celestial, espiritual, en la tierra, en su creación, en las personas, en los mares, hasta en los abismos. El salmista establece esta verdad. En su contexto estaba hablando de que Jehová, dice después, hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto. O sea, empieza a dar una descripción. Empieza a dar descripción, primero, de las leyes de la naturaleza. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Esto puede ser en un sentido figurativo, y es, por supuesto, es literal. Si quiere Dios, hace subir las nubes para donde Él quiera. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Es una descripción. Y ya después habla de las personas. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto. desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. Esta es la descripción del poder, de la soberanía de Dios. Él hace lo que quiere con su creación, con el hombre, con la salud física y, por supuesto, que es lo más importante, es la soberanía de Dios en la salvación del hombre. Es lo más importante de todo. La soberanía de Dios puede ser definida y podríamos decir: Dios es el único ser que ejerce su supremacía. Dios es el único ser supremo. La supremacía también es un atributo que vamos a ver. Dios es el único ser supremo e independiente del universo. Dios es el único ser supremo, magnífico, grande, poderoso e independiente de la tierra. Cuando decimos independiente también del universo, quiere decir que no depende absolutamente de nada. Él no necesita nada de nadie. Él no ocupa del hombre para que le alabe, por ejemplo, para que le ame, para que le sirva. Él no ocupa. Él hace lo que quiere. Si el hombre le sirve y pide que le sirva, es más beneficio para el hombre que para Dios. Pero de que él ocupe, así como los dioses griegos, de que si no les hablaba, si no les adoraba, moría el dios griego. Se debilitaba. Dios es independiente de todo. Por más que nadie le quiera servir, eso no influye, él va a conseguir. Le dijo a los judíos Jesús: Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras, y lo hizo. Somos los gentiles. A veces mencionamos aquí en la iglesia, mencionamos que nuestros hijos son el futuro de la iglesia. Yo hablé con mis hijos y les dije: si ustedes no le quieren servir a Dios, no hay problema, Dios va a levantar y va a tener quien le sirva. Así es de que a veces ponemos el enfoque en un lado y lo tenemos que poner, pero ya les dije yo a ellos que Dios es soberano y es poderoso, que si aunque ellos no quieren y aunque nosotros no queramos, Dios va a conseguir quien le sirva. No hay ningún problema por eso. Él es el único en todo el universo que tiene el derecho y el poder de hacer en forma absoluta lo que a Él le plazca. Él es el único. Nosotros hacemos continuamente cosas que nos dan placer, que nos gustan, pero siempre estamos limitados. Y siempre nuestros placeres son malos por lo regular, que hay muchos buenos. ¿Cuáles son los buenos? Todo lo que Dios creó. El tener una familia, el trabajo, gozar del trabajo, de los beneficios del trabajo, son placeres, son placeres permitidos por Dios. Pero Dios es el único ser supremo en el universo que Él puede hacer todo lo que le place, todo, absolutamente todo lo que le place. La soberanía de Dios quiere decir que Él está sentado en su trono, así lo podríamos definir. El trono es de Él, el trono es firme, no es prestado, no es temporal, no es un trono tambaleante. Ay, ya no sé si un día de estos perdemos. No sé si un día de estos Dios quede avergonzado. No va a pasar. Dios está sentado en su trono. ¿Dónde dice eso? En Apocalipsis 4 y 5. Ahí lo pueden leer en su casa. Dios está sentado en el trono. Y a la diestra, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 4 de Apocalipsis. Alabándole los 24 ancianos, recibiendo Dios la adoración. Capítulo 5 de Apocalipsis, Jesucristo recibiendo la alabanza. Dios tiene todo el derecho de actuar para su propia gloria. Nada más Dios tiene todo el derecho de actuar para su propia gloria. La soberanía de Dios, pues, significa que Él hace como a Él le plaza. La soberanía de Dios significa que Él está en control de todas las cosas y de todas las personas, y Él dirige todas las cosas según su voluntad. Por eso es que vimos primero el tema de la voluntad de Dios. Dios dirige todas las cosas según su voluntad. Vamos al Salmo, el otro que no leímos, 115.3. Que vuelve a decir lo mismo que el anterior. Salmo 115.3. Nuestro Dios está en los cielos, en su trono. Todo lo que Cristo ha hecho. Aquí habla en un verbo pasado. ¿Por qué habla en un verbo pasado? Porque acuérdense que Él ordenó todas las cosas. Él prefijó todas las cosas, los caminos de los hombres, los acontecimientos en particular y en general. En su providencia Él tiene todo acomodado. Por eso dice aquí que todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios está en el cielo, lo que Dios está en el cielo, y todo lo que Cristo lo ha hecho. Vamos al Salmo 76:10. Esto es impresionante, este tipo de declaraciones cambian cuando empezamos por primera vez a conocer este tipo de declaraciones que hace Dios a través del salmista, de Pablo. Esto que vamos a leer en el Salmo 76:10 es complicado de entender. El Salmo 76:10 nos dice: ciertamente la ira del hombre te alabará. Y luego dice el salmista a Dios: tú reprimes el resto de las iras. O sea que la ira del hombre, la ira de Hitler, menciono a ellos porque son los modelos de la violencia y del poder y de la soberbia y todo esto. Dice el texto que él limita. Hitler no fue lo malo que pudo haber sido. Porque recuerden que su plan era mayor. Su plan era terminar con todo el mundo. El plan de Hitler. El plan de Hitler era dejar únicamente a la raza aria, a la raza alemana, porque eran superiores y porque eso venía en sus reyes, sus tratados. Entonces Dios dijo: ya creciste mucho, apenas acabó con, pues sí fueron bastantes judíos, apenas acabó con muchos judíos polacos y fue donde Dios lo cortó. Dios reprimió la ira de Hitler. La de muchos otros, como Napoleón Bonaparte, muchos. Pero lo más impactante es que dice que Dios utiliza la ira del hombre para ser glorificado y para alabarle. Pero que no es malo la ira del hombre, sí, pero no sabemos cómo Dios. Podemos verlo, por ejemplo, en este caso, lo podemos ver en Faraón, con su ira. Faraón que tenía mucho poder y Dios se glorificó. Dice que le ha endurecido Dios, ha permitido que Faraón haga todas sus atrocidades para que cuando lo derrote, pues glorificado. Y así lo fue, históricamente así lo fue. Históricamente, cuando Egipto es derrotado, Faraón es derrotado, todas las naciones hablaron de una sola cosa: del Dios de Israel, de Jehová de los ejércitos. Porque, bueno, yo me imaginaba que todo el tiempo todo el mundo conocía a Jehová de los ejércitos. No. En el Antiguo Testamento únicamente lo conocía Israel. Israel, el pueblecito. Esclavos en Egipto 400 años. Y Israel conocía las promesas de Dios. Esperaba en él. ¿Y cómo se dio Dios a conocer si nada más Israel lo conocía? ¿Cómo se dio a conocer Jehová? Endureciendo a Faraón, permitiéndolo que se elevara, que creciera. Bastantito, 400 años de esclavitud, 500 años de esclavitud. Y cuando está en la cúspide de su maldad y su poder, Dios lo derrota. Cuando Dios lo derrota, cuando Jehová lo derrota, todas las ciudades circunvecinas, todos los confines de la tierra, el mundo antiguo conocido, conoce del Dios de Israel. En ti, Faraón, en ti será notorio mi poder. Si Faraón lo hubiera tenido esclavo 40 años, les hizo medio mal, Dios llega, lo avasalla, no pasa nada. No, que crezca. ¿Cuántos tienes de ejército? 300. No, hasta 10. ¿Para qué 10? Son 250,000. Para que sea notorio mi poder, mi soberanía. La ira de Dios, la ira del hombre, glorifica a Jehová. Nuestro Dios es un Dios soberano, absoluto. Absoluto. Eso es el significado de la soberanía de Dios. Punto número 2. La soberanía de Dios es una gran doctrina. La doctrina de la soberanía de Dios es una gran, pero muy gran doctrina, como también es grande el reto de nosotros de explicarla, y es más grande aún el reto de poder entenderla y practicarla y aceptarla, es más grande el reto. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí dos textos bases, dos, pero no vayan a pensar ustedes que la doctrina se está basando en Salmo 135.6 y en Salmo 105.3. No vayan a decir, ¡ay, qué poquitos textos! ¿Dónde vemos la soberanía de Dios? Desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Dónde vemos la soberanía de Dios en nuestras vidas? Aún si quitáramos la escritura, que no lo vamos a hacer metafóricamente, si la quitáramos, ¿dónde podemos ver la soberanía de Dios? En tu vida. Levante su mano aquí. ¿Quién decidió dónde nacer? Levante su mano el que diga, yo decidí en qué familia nacer. ¿Quién puede decir, yo le pedí a Dios ser como yo? Un 80, 75 kilos, atlético, blanco, un poquito de entrada para que no sea tan mal uno. ¿Quién decidió decir eso? Nadie. Casi todos nos quejamos de donde nacimos. La realidad es esa. ¿Por qué Dios me pusiste en esta familia que siempre se está peleando, padre? Me hubieras puesto allá con los príncipes de Inglaterra para aprender el inglés auténtico. Allá, si yo hubiera nacido allá, hubiera medido 1.95. Hubiera estado más auténtico de lo que soy. No hubiera estado con entradas. Nunca hubiera batallado económicamente. Hubiera sido culto, erudito, académico, tal vez, embajador. Y Dios dijo, no, yo te voy a poner lo peor, lo menospreciado. De ahí te voy a sacar. Este tema nos ayuda a entender el por qué eres hijo de una violación. Él vino a escoger a lo vil y a lo menospreciado del mundo, a lo que no era, a lo que era nada. ¿Para qué? Para ser glorificado, para que eso que no era nada empiece a crecer. Y la gente empieza a decirte, en nuestra experiencia podemos ver la soberanía de Dios. A mí me ven y me dicen, tú predicador. Y no es que sea la gran cosa, o sea, cualquier, todos somos predicadores aquí. Pero es que el que nació con Dios, no vi crecer, andaba de vago, se quedó en la secundaria. ¿Cómo? ¿Tan bueno ya? Así es, Dios te glorifica en lo que no es, en lo sencillo. Él exalta al humilde y abate y resiste y atribula y derrota al soberbio. Ahí está la soberanía de Dios. Cada evento que ha pasado en tu vida y en la mía es parte de la soberanía de Dios. Es por eso que se tiene que predicar el otro tema. Aunque es parte de la soberanía de Dios, nadie puede decir, ay, entonces todo lo malo que he hecho es de parte de Dios. No. No. Porque recuerden ustedes otros temas. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, el pecado más grande del mundo, estaba ordenado por Dios, pero ¡ay de aquel que lo hizo!, dice la Escritura. Aún nuestros pecados fueron ordenados por Dios, acomodados y fueron dejados por Dios, pero ¡ay del que lo hizo! Y ¡ay, a futuro, ¡ay del que lo va a hacer! Alguien dijo una vez, un caso real, en un tribunal en Europa, una persona muy pecadora, con conocimiento de la soberanía de Dios, llega ante el juez y le dice, yo estaba predestinado para hacer esto. Y el juez le dice, yo estaba predestinado para mandarte a matar. ¿Soberanía de Dios? Ya no le gustó. Él esperaba que le dijeran, ay, de verdad, sí tiene toda la razón. Estaba predestinado por eso. Tal bien. Tú dices que estabas predestinado para matar a esta persona, yo te digo que estabas predestinado para la muerte, la inyección letal. Es una gran doctrina, viene desde Génesis hasta Apocalipsis. En el pueblo de Israel ya lo vimos, Dios derrotaba a sus enemigos. Voy a leer un poquito de Charles Spurgeon, Persian, Furion, como sea. Voy a leer un texto. Dice: no hay atributo, ojo con él, no hay atributo más reconfortante para los hijos de Dios que la soberanía de Dios. Bajo las circunstancias más adversas, en medio de la prueba más severa, ellos saben que la soberanía de Dios ha ordenado estas aflicciones, que la soberanía de Dios gobierna sobre ellos, y que la soberanía de Dios les santificará por completo. Esta última parte es bien extraña. La soberanía de Dios nos santificará por completo. Por otra parte, no hay doctrina más odiada por el mundo. No hay doctrina más odiada por los mundanos. Ni verdad de la cual haya hecho como una pelota de fútbol. Esto de la pelota de fútbol es que los que no creen y aceptan la soberanía de Dios han hecho una caricatura de la soberanía de Dios. Se han mofado, se han burlado de la caricatura de la soberanía de Dios. Esta gente no se burla de la verdadera doctrina de Dios, de la verdadera doctrina de la soberanía de Dios. Dice Carlos Spurgeon, dice: han hecho con ella como una pelota de fútbol. Que la gran, estupenda y sobre todo cierta doctrina de la soberanía de Dios, los hombres permitirán que Dios esté en cualquier parte, excepto en su trono. Los hombres permitirán que Dios esté en cualquier parte, excepto en su trono. Le permitirán que esté en su taller, ideando mundos y creando estrellas. Le permitirán que sustente la tierra y sostenga sus cimientos. Le permitirán que ilumine las lumbreras del cielo, o sea que la creación, qué bueno, sí, yo creo en el Dios de la creación, que gobierne las olas de los incansables mares del mar. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Y cuando nosotros proclamamos un Dios entronizado y su derecho de hacer lo que Él quiera con lo que es suyo y disponer de sus criaturas como a Él le parece mejor, sin tener que consultarles, es entonces que somos abucheados y aborrecidos. Y es entonces que los hombres vuelven sus oídos sordos para nosotros. La gente no quiere, el mundano no quiere escuchar de la soberanía de Dios. Porque Dios en su trono no es el Dios que ellos aman, pero es un Dios en su trono el que nosotros amamos predicar, y es un Dios entronizado en el que nosotros confiamos. Por eso era el principio de los predicadores. Yo puedo nada más citarlo, yo no puedo hacer eso jamás. Gracias a Dios por este predicador. La gente no quiere a Dios soberano. La gente no quiere al Dios que permitió que temblaran. La gente no quiere al Dios que permitió que el agua llegara hasta el segundo piso y que los seguros no quisieran hacer garantía más que el primer piso. Está la cláusula nada más en el primer piso, el segundo no. Pérdida de mucho material, de mucho dinero. Pero ese es nuestro Dios. A los que aman a Dios, dice Romanos 8:29, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Así que aun cuando es una doctrina elevada para nuestras mentes, debemos abordarla, estudiarla y predicarla. Esto no queda aquí. Ustedes no tienen por qué limitarse a estudiar la doctrina de Dios, la soberanía de Dios, aquí, esta hora. Ustedes pueden llegar a su casa, ahí tenemos libros de la soberanía de Dios de Arthur Pink. Ustedes pueden llegar, seguir estudiando la soberanía de Dios. Y es debemos de estudiarla. Porque esta doctrina, cuando hablamos de doctrina, voy a hacer este paréntesis, yo lo he dicho bastantes veces, y es una de las cosas que doy por sentado, pero hago la pregunta. Cuando yo digo doctrina, en palabras sencillas, ¿qué significa? ¿Qué significa? Cuando decimos doctrina es la enseñanza. Así que esa enseñanza, esta doctrina, es básica y es fundamental para nosotros, para nuestra iglesia. Es uno de los pilares de nuestra predicación, de nuestra iglesia. Esta gran doctrina fue predicada por el apóstol Pablo, fue predicada por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en San Juan 6:46 les dijo: judíos, gente, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajo. San Juan 6:66 les vuelve a repetir y hasta les dice: como ya les he dicho, nadie puede venir a mí, nadie puede creer en mí, nadie me puede seguir a mí si el Padre que me envió no les traje. San Juan 3, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Efesios 2, 1, estábamos muertos y él nos dio vida espiritual. Efesios 1, 3, 3 al 13, fuimos predestinados y fuimos bendecidos en lugares celestiales. Romanos 8, 29 al 30, 32, Colosenses 1, 13. Son textos que tienes que tener de memoria a la de ya, o sea, a la brevedad posible. Eso es lo que nos identifica como una iglesia. Estos textos que yo les acabo de decir, que yo acabo de citar, son los que nuestra carta fuerte, es lo que nos hace diferencias de muchas iglesias. En muchas iglesias no van a predicar esta doctrina. En muchas iglesias, más o menos de sana doctrina, van a leer expositivamente, saben predicar el libro de Romanos, van a llegar hasta el capítulo 8, 29 al 30, y se van a brincar hasta el capítulo 3. Porque de ahí en adelante, del capítulo 8 al terminar, al 9, 10, es pura soberanía de Dios. Es pura elección de Dios para con Israel, para con todas las familias de la tierra, para con el remanente de Israel, para con el remanente de la sociedad de la tierra, para los judíos que vienen desde el Antiguo Testamento, desde el linaje. Es por eso que dicen: bríncate, es que yo no entiendo cómo que Dios aborreció a Esaú, no sé cómo explicarlo, la gente se va a asustar, se va a ir, quieren defender el honor de Dios, se sienten más sabios que Dios, se sienten más buenos que Dios. Nosotros no lo somos. Si la Escritura lo dice, nosotros lo predicamos. Pero este tema, estos textos, estas doctrinas, es lo que nos hacen diferentes a otras doctrinas, a otras iglesias. A lo mejor son salvos, tal vez sí. A lo mejor predican cosas buenas, sí. Pero en tanto no prediquen esto, que les parece escabroso y feo, se duda. ¿Me explico? Se duda. ¿Cómo le voy a arrancar de una parte vital al cuerpo de Dios? ¿Cómo le voy a quitar yo un alimento tan sustancioso? Esta es la proteína del cristiano, esta es la proteína del más alto nivel, al estilo de proteína pura, sin carbohidratos, sin grasas, proteína pura. Esto alimenta tus tejidos espirituales, esto ataca el catabolismo y trae vitaminas, minerales, aminoácidos, creatina, glucosamina, condroitina, de energético y todos los cosas trae. Eso es la doctrina. ¿Cómo lo voy a privar yo al pueblo de Dios de esto? Cuando llegue la tribulación, ya va a volver loco. No conoce que Dios es soberano, que como a Job, Dios está permitiendo. ¿Cómo le voy a privar yo al pueblo de Dios de esto? Por supuesto que no. Pablo, cuando se fue de Efesios, de la iglesia de Éfeso, les dijo: me voy con limpias mis manos. ¿Por qué? Porque no he rehusado a predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y a grandes rasgos, dentro de nuestras limitantes y nuestra incapacidad, es lo que tratamos de hacer para conocer. Preparamos este tipo de comida y a Dios que reparta como Él quiere. Pasamos al punto número 3. Bueno, antes de abordar y de salir este punto número 2, de que es una gran doctrina. Es una gran doctrina porque al día de hoy, como yo decía, hay una gran ignorancia. Pero bueno, esta doctrina nos ayuda para entender desastres naturales, huracanes, temblores, todo esto. Aquí nos ayuda a entender y a poderle ayudar a la gente ya fuera a entender, porque las masas son ignorantes de esta verdad. ¿Cómo se manifiesta esta ignorancia de las personas allá afuera? Punto número 1, ven a Dios como su igual. Dice el Salmo 50:21, alguien que vaya para allá. Ven a Dios como su igual. Punto número 2, la gente ve a Dios como su sirviente. Punto número 3, ven a Dios como impotente e incapaz ante el ser humano. Es por eso la necesidad de predicar. Esta gran doctrina, ya lo dije, Spurgeon, John Newton, el que escribió Sublime Gracia, John Owen, George Whitfield, John Wesley, E.L. Moody, Juan Gil, Charles Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, Francis Schaeffer, Charles Hodge, Archibald Hodge, Juan Calvino, Lutero, Hugonotes, Paulicianos, Montanistas, San Agustín, Wycliffe, Policarpo, Tertuliano, Pablo, Cristo, todos predicaban sobre él. Ahorita ya no se predica, pero todos predicaron la soberanía de Dios. Salmo 50:21, ¿quién lo tiene? Esto le dice Jehová al ser humano, a Israel en este caso, en contexto. Dice Dios, ustedes piensan que yo pienso como ustedes piensan que yo soy como yo, y la gente se atreve a hacer eso. Todo, yo creo que la mayoría lo hicimos, yo lo hice antes de creer y conocer a Dios. ¿Qué hicimos? El predecir y pensar, si yo fuera Dios hiciera esto, si yo fuera Dios hiciera mejor esto. Y lo seguimos haciendo el día de hoy como creyentes. Dios dice que haga esto, pero no, es que hoy es más importante esto. Dios dice que haga, pero no, hoy no puedo. Eso es. Es decir, yo, Dios, espérame, que tú estás equivocado y no contemplas mi situación. Dice Dios, no, tus pensamientos y mis pensamientos no son así. Cuando estaba Job a punto de ser frustrado, estaba frustrado por lo que le estaba aconteciendo, Jehová le dice, momento, Job. Tú estuviste conmigo cuando yo fundé la tierra. Yo te pedí consejo de cómo hacer los mares, el límite del mar. No, ¿verdad? Entonces mejor calla. Isaías mejor vio a Dios, se tapó. ¿Por qué? Porque es grandeza, su majestad, su conocimiento. Y la gente así lo ve, así lo ve. No, Dios. ¿Por qué permite la maldad? ¿Por qué Dios permite la maldad? Ah, pobre gente, pobres pequeñitos, pobres bebés, se mataron. Bueno, pues gracias a que los matamos, estos muchachos, muchachitos llegaron a la presencia de Dios. Tal vez si hubieran vivido en ese contexto, se hubieran perdido eternamente. Eso es lo que no vemos. Se ponchó la llanta, pues gracias a Dios, porque tal vez me iba a caer. Puede ser así, esto es en la práctica. Se me descompuso el carro, pues está bien, porque a lo mejor ya me iba a estampar, iba a matar a un borrachito y me lo van a correr como si siguiera. Pues mejor aquí me quedo descompuesto. ¿Seguro? No te cargues. ¿Eh? Pues tienes seguro, los que no, andan batallando. Compren un seguro. Entonces dice, no solamente lo ven como igual, lo ven como un sirviente. Dios, por favor, te estaba pidiendo esto. Por favor, Dios. Otros lo ven y predican que Dios es impotente hasta que la gran supremacía del hombre le dé cabida en su corazón. Hasta que el hombre quiera. Dicen muchos, Dios es un caballero, Cristo es un caballero y el Espíritu Santo es un caballero. Son caballeros, por supuesto que sí, pero el que sean caballeros respetuosos no quiere decir que no haga como él quiera, le hace como él quiere, y lo estamos viendo y lo vamos a ver. Entonces, nosotros como cristianos debemos de hablar de la soberanía de Dios. Punto número 3, la soberanía de Dios en la administración. Dios es el gobernador en su universo. Él está en control de todas las cosas, de todos los hombres, de todos los demonios, del diablo incluso. Una de las cosas que la gente no entiende, nosotros se nos dificultó entender un poco, es de que para que un diablo te toque, te tiente, para que una brujería, por así decirlo, te llegue, es necesario que sea autorizado por Dios. Pero es que no. La mente luego razona y dice, entonces si hablan, ¿cómo? Es como un protocolo, es como una burocracia celestial. Al menos es lo que mi mente dice. ¿Me explico esta parte? Vuelvo a repetir lo que dije porque los he distraído. A ver, Dios está en control de todas las cosas, ya lo sabemos, de todos los hombres, ya lo sabemos, pero de los demonios y del diablo también. Está en control. Está en control. El diablo no es soberano. Sus espíritus, dice Gálatas 6, tronos, principados, potestades, son rangos de ángeles, rangos, tamaños de ángeles. Ellos no son soberanos. El diablo no hace como él quiere. Entonces son enemigos y son enemigos. Siempre hay un antagonismo entre Dios y Satanás. Un antagonismo absoluto. Son contrarios. ¿Y dónde podemos ver esta situación? Vamos a Job rápidamente. ¿Dónde podemos ver esta situación? Job capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era ese hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, su hacienda. Bueno, toda la descripción de Job, de lo que tenía. Ahora, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, hay un diálogo. ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en vano, de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él? Aquí se ve la doctrina. Dios había acercado la vida de Job y de su familia. Satanás le está diciendo, Job es santo, es temeroso de ti en la tierra. Aquí está, tiene 1,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, tiene hijos, tiene hijas, tiene banquetes. Alguien así no te va nunca, nunca, nunca se va a quejar de ti. Le tiene cercado, no me permite acercarte. Ya vemos después la historia. ¿Dónde? Dice, no le ha acercado alrededor de ella, a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás le dice a Dios, pero extiende ahora tu mano y toca. ¿La mano de quién es? Es doloroso. ¿Cómo? Satanás le dice, Jehová, ahora extiende tu mano sobre él. La enfermedad de Job, la tribulación de Job, quitándole todos sus bienes, fue la mano de Jehová, fue la mano de Dios. Pero Satanás le está pidiendo permiso a Dios. Ya quítale la restricción celestial, déjame tocar. ¿Qué le responde Dios? Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está ahora en tu mano. Ahora está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí está la soberanía, en la salud, en la economía de nuestras vidas. Nos robaron, está pasando mucho ahorita. Hugo Osorio, mucha gente, Yuri, soberanía de Dios. ¿En qué influyó nos parte de nuestra responsabilidad? Estos ladrones, en el caso de Hugo Osorio, todos que nunca lo ven en su casa. Esta es la responsabilidad del hombre. Se iba 2, 3 días de su casa. Este muchacho es muy, muy evidente. Está Hugo, está el carro, está Hugo, está el carro, no está Hugo, no está el carro. Entonces está facilito de saber cuándo está y no está. Carro bonito y este y el otro. Es que es la responsabilidad de nosotros, nos equivocamos en mucho. Somos, perdemos la noción de las cosas. En la responsabilidad de Dios, en la soberanía, le permitió. Así, sencillo. Esta es la administración de Dios. Esta es. Él controla a los demonios, al diablo, gobierna las cosas como mejor le parece. Él no busca el consejo de nadie, él controla la esfera de la naturaleza. Las escrituras rara vez dicen, llovió. Siempre las escrituras dicen, Dios hizo llover. Mateo 5:45. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿De quién es la lluvia? De Dios. ¿De quién es el sol? De Dios. Es su sol, es su lluvia. Él hace. La lluvia no se mueve a su antojo. Aunque el huracán o lo que sea, sea muy poderoso, muy fuerte, de base, no se mueve a su antojo. Parece que estaba, por mí no estaba preordenado el tema por lo que está pasando. No estaba, está en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios aquí, tocó el día de hoy, no. Yo no lo estoy haciendo por lo que está pasando. Sirve, pues nos sirve, para entender. La gente se acerca y te dice, oye, tú que eres aleluya, eres cristiano, ¿por qué pasa esto? Que no, Dios, que no puede con la maldad acá. No, pues es que mira, Dios, ¿te interesa que acabe con la maldad? Sí, pues lo más seguro es que empiece contigo. Tú verás, ¿quieres justicia? Yo no le pido justicia a Dios, yo le pido misericordia por mí y por ti. A mí ya me la está dando. ¿De verdad te interesa que acabe con la maldad? Lo más seguro es que empiece contigo. Ay, pero si yo no tuviera mucha oreja, ¿y cuándo le has adorado? ¿Cuándo le has glorificado? Ni siquiera le conoce. Eres un ignorante de Dios, la verdad. Ahí párale, ahí estuvo. Ah, bueno. Siga preguntando y nos vamos al texto, ¿verdad? Esa es la realidad que tenemos que defender en ese sentido, hasta donde ellos quieran. Ya cuando dicen, ahí nos vemos. Hechos 14:17. Dice, si bien no se dejó a sí mismo Dios, sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenándonos de sustento y alegría a nuestros corazones. Daniel 2:21. Daniel 2:21 nos dice, Él muda, Dios, Él cambia, muda los tiempos y las edades. Dios quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Entonces Dios es el que cambia las estaciones, es el que cambia los tiempos. Ya vimos el caso de Job. Y también David hablaba muchísimo de la soberanía de Dios. Dios ha hecho demostraciones de su contexto, de su control, de su soberanía, aún en los animales. ¿Dónde lo vemos en Daniel? Este nos lo vamos a leer. Daniel capítulo 6, versículo 19-23. Daniel capítulo 6, 19-23. ¿Qué hizo Dios ahí? Dios cerró las mandíbulas de los leones para que no se comieran a Daniel. Eso hizo Dios. Hasta ahí llega su soberanía. Hasta las mandíbulas de los animales. Tiene control hasta en la especie animal. En otras ocasiones, Él dirigió a los cuervos para alimentar a Elías, como Él dijo que lo haría. Elías mata a 400 profetas Y sale huyendo porque lo persigue que sabe. Sale corriendo a las cuevas y dice, ¿qué están haciendo aquí? Digo, ya sabes, lo sabe todo, ¿no? Pero es una pregunta retórica, una pregunta que no requiere una respuesta. Y Dios le dice, ¿qué está haciendo aquí? No, es que me quiere matar. Y manda unos cuervos para que mientras está ahí lo alimente. Dios también controla a los hombres, sean buenos o malos. No importa si actúan individual o colectivamente. Individual o colectivamente, Dios tiene control sobre los hombres, sobre los animales, sobre el tiempo, sobre el clima, sobre todo. En Génesis 20:1-6, está la historia de Abimelech. Ustedes recuerdan un poco. Llega Abraham y Sara ante el rey de Gerar. Abraham le dice a Sara, ¿sabes qué? Di que eres mi hermana porque no me van a matar. ¿Verdad? ¿Recuerdan esto? Y el rey agarra a Sara para sí y Dios lo detiene. No, un momento, dice, esta mujer está casada, vas a adulterar, vas a morir. Dice, vas a matar al inocente, dice el rey de Gerar. El rey Abimelech dice, vas a matar al inocente porque me dijo que era su hermana. Y él me confirmó que era su hermano. No, dice, de dársela y él va a orar por ti, él es profeta. Dios detiene al hombre. Así como ya hablaba hace rato de que Dios delimita, detiene al hombre de pecar, también Dios, Dios ordena y administra la ira del hombre, también detiene de pecar al hombre. Proverbios 21.1 dice que, lo que hemos estado viendo, Proverbios 21.1 dice que Jehová inclina el corazón del rey para donde él quiere. Jehová inclina el corazón del rey para donde él quiere. La soberanía de Dios en la creación, como vimos de Job, como lo hemos estado leyendo, Dios no pidió consejo. A Job ni siquiera estaba nadie creado, nadie estaba creado cuando Jehová Dios hizo, desde antes de la fundación del mundo, hizo su plan. Él no dijo, ¿cómo haré esto o cómo haré lo otro? No pidió consejo porque no había nadie, él lo hizo como él quiso. Ustedes se fijan como un punto de referencia nada más, como algo práctico. Si ustedes se fijan, ¿dónde empezó a crear Dios? En el centro de la tierra. ¿Me explico? En el plan de Dios era que la gente viviera lo más cerca de la tierra y no de los océanos. El mundo se ha ido sobrepoblando, ya está por número sobrepoblado. La gente se quiere ir a vivir justamente así muy, muy confortablemente, se quiere ir al medio del mar. Lo más pegadito del mar que yo desee para salir ahí todas las mañanas y estirarme y salir a correr así. Entonces se tienen la culpa de que pase lo que pase. Dios te puso en el centro. Entonces quieres ir a una islita. Es aquí donde tenemos que ver la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La pregunta será, ¿quién te mandó que te fueras a vivir ahí en esos lugares donde están los ríos? Se empieza a humedecer y se cae. Dios te puso en el centro de la tierra. Tú, hombre, estás sobrepoblando la tierra. Tú, hombre, estás acabando con la tierra. O sea, Dios no en este juego de soberanía de Dios y responsabilidad del hombre, hemos participado de muchísimo contaminando este mundo. Así es. Y eso es lo que no queremos ver. Entonces, cuando Dios actúa en la creación, él lo hizo soberanamente. Dios no creó por alguna necesidad, sino por su propio deseo. En el punto número 6, aquí es donde más nos incumbe la soberanía de Dios en la salvación. Aquí es donde más nos incumbe, porque ya les dije los textos, San Juan 3, anótenlo para que lo pueda leer, si no lo saben. Son textos que tienen que memorizar, que tienen que no solamente leerlos, releerlos y memorizarlos, sino también tienen que comprender la idea. Es lo que están aplicando ahorita en el sistema educativo. No es leer por leer, aprender, ser repetitivo. Es comprender la idea, es comprender la doctrina plasmada. Me dicen que el 5:21. Ah, bueno, la salud física. Perdón. Pues igual, la salud física ya lo hemos estado viendo en el caso de Job, en nuestras vidas. No solamente en el caso de Job. Este hermano de aquí de la iglesia de Don Tomás, Alan Román, muchos lo conocemos, Antes de conocer a los hermanos de Rincón, de Querétaro, lo conocíamos porque descargábamos los audios de estudio. Están ahí en la iglesia de Pastor Toma, están en la página de www.spurgeon.com. O sea, el hermano Alan Román, que era el que hacía toda la... ¿Cómo le llaman ahí al...? ¿Mande? La traducción, la narración de, la, de los mensajes son como mil. Lo predicaba el Pastor Omar, le dio un tumor en la cabeza. Muy doloroso, muy, muy desgastante. Y Dios se lo llevó. Lo de Gerardo. Hay muchos, muchos casos donde Dios... Dice la Escritura, Dios tiene contados los días de nuestra vida. Dios tiene contados los días de nuestra vida. Lo cabello, el pájaro no cae a tierra si no es por su voluntad, si no es por su soberanía. Omni voluntad, toda su voluntad. Así es eso. Pero les digo, lo que más nos importa es el tema de Dios en la soberanía de Dios. Punto número uno y más, lo más importante, en la soberanía de Dios, ya lo hemos visto en otros temas. Lo más importante de la soberanía de Dios es que envía a Jesucristo. Eso es lo más importante. Así cantamos creo que ahorita, ¿no? Dios envía, ya no canto nada por eso, no lo voy a hacer. Pero así cantaba, así está lindo. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Eso es lo más importante. Si Dios no hubiese querido, su soberanía no manda nada. O manda ángeles. Manda ángeles para... escribir en el cielo, decir, si no se arrepienten, les va a pasar lo que a Noé, y van a ser destruidos, sin necesidad de que muriera Jesucristo. Pero en la soberanía de Dios, mandó lo que más amaba, a su Hijo Jesucristo. Y Dios es tan soberano en la salvación, que no se le puede forzar. Cuando la predicación es arrepiéntete y cree, se apela a tu voluntad, a la voluntad de cada uno de nosotros, se apela a la voluntad, que tú pongas tu fe en un objeto correcto, en el objeto de nuestra fe, Jesucristo. Pero porque la mayoría de la gente, como dice Romanos 3, no quiere, nadie quiere de Dios, nadie busca de Dios, no hay ni uno, nadie quiere de Dios, es absoluto el texto. Porque nadie quiere de Dios y se apela a Dios a la voluntad, cuando alguien quiere es porque Dios ya capacitó su voluntad. Escuchó la palabra, únicamente la salvación viene por escuchar la palabra de Dios. El ser humano escucha la palabra de Dios con su entendimiento entenebrecido, con un velo que no le deja ver. La gente le dice, no entiendes cómo vives, qué haces daño, no entiendes. Va a ser juzgado y va a ser castigado, pero no entiende. No tiene vida espiritual, no tiene novedad de vida, no puede ver. Y Dios corre el telón. Corintios nos dice que éramos una vieja criatura y uno nos hace criaturas nuevas. Primera de Colosenses 1.13 nos dice que estábamos en el reino de las tinieblas y que Dios nos trasladó a su reino. Entonces, lo que nos salva es la soberanía de Dios. Lo que capacita nuestra voluntad para acudir a Él, creer en Él, arrepentirnos de nuestros pecados, creer al mensaje del Evangelio, caminar con Él, servirle a Él, lo que nos hace es la soberanía de Dios. Él nos da la soberanía de Dios en la salvación, nos da un corazón nuevo, una mente nueva, nos quiebra como vasos que somos, nos quiebra y nos vuelve a nacer. Somos una nueva creación en Cristo, pero es solamente por la voluntad y la soberanía de Dios que van de la mano. Únicamente. San Juan 3, San Juan 6, todo el capítulo 6, 45, 66, Efesios 1, del 3 al 13, del 2 al 8, del 2 del 1 al 1 al 2 al 8. Colosenses 1.13 y los que les acabo de mencionar, Romanos 29.31. Todos estos textos hablan de que Dios es soberano. Nicodemo es necesario que nazca de nuevo, pero el nuevo nacimiento lo hace el Espíritu y es soberano. Es soberano. La parte importante es esta. Alguien ha de decir, bueno, pues si es soberano, ¿yo qué voy a hacer? ¿O qué vas a hacer? Tú tienes que buscar arrepentirse, tienes que buscar creer. Pero es que yo no siento que tienes que ir a arrodillarte. Tienes que pedir a Dios que te perdone y que tenga misericordia de ti. Pero ya lo hice una semana. Tienes que pasar un mes, tienes que pasar un mes y medio rogándole a Dios que te dé el arrepentimiento, el don del arrepentimiento y el don de la fe. Así hasta que llega soberanamente. Ahí es donde aplica la escritura y dice Jesucristo, el que viene a mí yo no le echo fuera. Ahí es donde aplica. Aquel que viene a mí yo no le echo fuera. Todo el que venga a Él, porque el Padre lo trajo y Cristo le abrió. La cuestión no es, el mensaje evangelizador no es, acepta a Jesucristo, si es así en sentido, pero el sentido más correcto es, pídele a Dios que te acepte. El beneficio es para ti. El que debe de buscarlo es tú. El mensaje se ha distorsionado y es, ándale, por favor, acepta a Jesucristo, mira, está bien triste. No está triste, Él está gobernando, Él está en el trono, a la diestra del Padre, con la comunión del Padre, está reinando. Tiene un reino implantado en esta tierra, que va a ser consumado, pero tiene un reino. Y hay gente que está en su reino, y hay gente que le va a servir. No nos queda más que clamar. Bueno, ahora en conclusión, ya vimos que Dios es soberano en todo lo que hace. Ahora lo sabemos. Y de aquí en adelante, ya les comenté, yo pueden seguir estudiando, pero de aquí en adelante, todo lo que pase, vayan a Dios. Porque viene de parte de Él. Sea robo, desastre natural, enfermedad, injusticia, dolor, viene de parte de Él. Es permitido por Dios. En su soberanía es la manera de probar. Dice la Escritura, seremos pasados por fuego. Ya vimos el caso de Job. Mientras tuvo todo, pues ahí estaba. Le fue quitado todo para hacer esto. Ese es el fuego que Dios utiliza en ese sentido, para purificar al creyente, para quitarle sus apegos emocionales, sus apegos materiales. Aún pasa con nuestros esposos, con nuestras esposas. A veces los tenemos en primer lugar y Dios empieza a pegar ahí porque Él dice, yo soy tu primer lugar. Pasa con los hijos. No queremos disciplinarles porque los honramos más a ellos que a Dios. Y Dios dice, yo soy tu Dios. Hónrame a mí. Disciplina. Hace esto a todos nosotros. A veces le pega el trabajo porque el trabajo es nuestro emporio, lo que nos da seguridad. Y dice Dios, en soberanía no es así. Yo soy tu seguridad. Entonces, ya lo conocemos intelectualmente, cuando llegue, aceptemos la voluntad de Dios. Vamos a ver. Nuestro Padre, agradecemos la oportunidad que nos da de tener este estudio. Ayúdanos a guardar este tema, esta doctrina, esta enseñanza en nuestra mente. Porque estamos viviendo, Padre, en tiempos difíciles. Tu palabra dice que la maldad irá en aumento. Creemos que estamos un día más cerca del fin, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y entre más nos acercamos, tu palabra dice que habrá desastres, que habrá hombres amadores de sí mismos, orgullosos, soberbios. Y lo vemos, Dios, lo vemos en la cultura, en nuestro mundo, a nuestro alrededor, en los medios de comunicación. Y pedimos que en tu soberanía, Padre, guardes a tu iglesia del error, de la caída, de la exaltación, Padre. Que esta enseñanza quede bien guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, porque como acabamos de decir, Padre, no somos nadie para que no nos pueda pasar esto. Agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que el día de hoy hemos recibido gracia sobre gracia y no hemos pasado por este tipo de detalles de tribulaciones, Padre. Gracias por tu soberanía, porque nos ha traído a la salvación, nos ha dado novedad de vida, ha traído nueva noticia a nuestra boca, Padre, que es tu Evangelio. Ayúdanos en tu soberanía y en nuestra responsabilidad, ayúdanos a seguir caminando derecho, Padre. Pero solamente si tu Espíritu nos guía. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.